Pasamos al siguiente punto, que es acuerdo que proceda sobre propuesta de modificación de crédito. Esta fue la que sí. Modificación de crédito, telecomunicaciones, postales y gastos jurídicos del presupuesto 2013. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bueno, en este caso son partidas que se incluyen en lo que es la bolsa de vinculación de la partida 920, en los gastos corrientes, el capítulo 2. Y es debido a que en estas tres partidas en concreto ya estamos en a estas alturas del año en cifras negativas, debido a que, bueno, dadas las estimaciones que se hicieron en un principio y tras contabilizarlo, pues llegamos a estas alturas en las cuales pues hace falta dotar de crédito a estas partidas. En la que se refiere a telecomunicaciones van los gastos de pues teléfono, tanto móvil como fijo. En los postales pues va lo de correo, mensajeros. Claro, hay meses en los cuales se mandan más cosas por correo o mensajero que otros. Y los jurídicos son pues todos los contenciosos que puede tener el ayuntamiento pendientes, que uno tampoco en un principio puede intuir las que pueden salir o no, porque como siempre se pueden retrasar, y este año pues precisamente han salido unos cuantos y cuantiosos de temas anteriores, y por tanto la cantidad total a modificar son 180.000 euros, que se repartirán entre esas tres partidas a 60.000 cada una. Y de las partidas que se cogen, son partidas en las cuales, para lo que queda de año, hay margen suficiente como para coger ese crédito de ahí y no verse comprometidas de aquí a finales de año. También cuentan con informes positivos del señor interventor. Y nada más. Pasamos a la lectura al acta de la comisión. Acuerdo que proceda sobre propuesta de modificación de créditos, telecomunicaciones, postales y gastos jurídicos del presupuesto de 2013. Se realiza una exposición detallada del punto por parte del concejal delegado de Economía y Hacienda, sin que se realice ninguna intervención por parte de los asistentes. Previa deliberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes del acuerdo, emitiéndose 4 votos afirmativos del grupo PIL PNL Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones del grupo PSOE Coalición Canaria, por lo que se acuerda dictaminar favorablemente proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra el portavoz de coalición. Bueno, yo creo que es más de lo mismo con respecto al punto anterior. Acaban de aprobar un presupuesto 2013 y tan solo con 2 o 3 meses de vigencia se acaban de dar cuenta que hay partidas que no llegan. Si es un presupuesto, y esto corrobora las alegaciones que nosotros hicimos en su día, mal hecho. Es decir, no da para pagar, hay que reconocerlo posteriormente. Seguramente reconocen posteriormente porque si lo hubieran hecho en el presupuesto, les hubiera salido con déficit. Entonces lo que han hecho es aprobar el presupuesto y después con posterioridad reconocer toda la deuda que estaba anterior, que estaba metida en el cajón, y la sacan después de tener el presupuesto. Y esto es más de lo mismo. Modifican partidas de una partida de un sitio para otro. Creo que también, además de sacar las partidas que ha nombrado el concejal de Hacienda, no las ha enumerado, sino que me corrija si me equivoco, alguna es, se saca dinero de urbanismo y vivienda. Es una de las partidas de las que se ven modificadas el crédito. Sí. Urbanismo y vivienda. Hombre, no me gustaría pensar que el dinero que viene para la reparación de viviendas, porque es esa partida en la que consta reparación de viviendas de personas que se pueden acoger y que han presentado sus solicitudes al ayuntamiento y que están esperando para que se les pinte, se las arregle a personas, a pensionistas y a personas necesitadas, se hayan sacado, como pone ahí, urbanismo y vivienda, pues de ese se hayan sacado 60.000 euros para pagar gastos jurídicos, es decir, para pagar abogados, después de las críticas que han tenido aquí por parte de este grupo político diciendo que nos parece increíble que estén contratando a tal cantidad de abogados como asesores, a dedo, el último contrato de 18.000 euros a dedo para que un letrado hiciera un informe. Es decir, piensan contratar más todavía. Es decir, el gasto desmesurado que hay en este ayuntamiento no solamente está mal gastado porque no hace falta tanto gasto jurídico, sino que además proviene de una partida tan importante como la de vivienda, que entre otras cosas, sirve para repararle las viviendas a la gente necesitada. A nosotros, la verdad, nos parece increíble la modificación y nos parece increíble la finalidad de la misma y de dónde sale el dinero, ¿no? Y, por lo tanto, pues vamos a votar, como no podría ser de otra forma, en contra. Bueno, una apreciación, porque aunque salga de la partida general de urbanismo y vivienda, es una partida en concreto de valoración y peritaje. Por tanto, esa no es la que se usa para arreglar viviendas. De hecho, hace tiempo que no está esa partida. Ahora las viviendas que se arreglan con ayudas de emergencia a través de asuntos sociales. Entonces, eso déjalo bastante claro. Segundo, lo que se contabiliza en la partida de jurídicos son de contenciosos, no por contratación de abogados, sino de sentencias que salen a favor de particulares, por juicios incluso que en otras épocas no se presentaron a ellos. Entonces, la sentencia sale favorable al particular. Y eso es lo que se ha abonado y se contabiliza ahí. Entonces, son dos apreciaciones para que tanto aquí la gente presente como que conste en acta que realmente es así. De la partida de urbanismo se ha cogido de valoración y peritaje, no de arreglar vivienda. Por alusiones, simplemente, como ha aludido algo que he comentado, creo recordar que dijo que se había sacado de tres partidas. Tres. Una es valoraciones y peritaje. No, hay varias partidas. Claro, entonces, hay varias partidas. Una se ha sacado, pero de lo que es urbanismo solo se tocó esa. Sí, pero lo indica en los documentos y yo quería corroborarlo. Tres partidas. Una es valoraciones y peritaje. Una. ¿Y las otras dos cuáles son? Usted acaba de decir que de cada una 60.000, acaba de decir incluso las cantidades. Una es valoración y peritaje. Que a telecomunicaciones va 60.000, a postales 60.000. Yo he hablado de las partidas destino, a dónde va el dinero. A dónde va el dinero. No he hablado de las de dónde sale. Bueno, nosotros volvemos a hacer la misma crítica, porque de ese dinero de valoración y peritaje también tienen relación con el arreglo de las viviendas. Y en cuanto a lo comentado de gastos, es el criterio del grupo político. Y en cuanto, por la alusión de los gastos de sentencias que hay que pagarle y demás, pues mire, seguramente habrá sentencias en las que el ayuntamiento ha sido condenado. Pero ¿y al ayuntamiento, al abogado del ayuntamiento? Digo yo que habrá que pagarle también, ¿no? Digo. No se personó y fue en su época. ¿Cómo, perdón? Que no se personaron y fue en su época. No se personaron. Por eso no. Se le da la razón no, a esa persona. No, disculpe no, un momentito. Oscar, no, discúlpeme a mí, que es el que estaba hablando soy yo. No, un momentito para que le haga la aclaración el concejal, porque aquí tiene las partidas de las que se saca el dinero, para que se lo aclare. Luego continúa usted si quiere. Son valoración y peritaje, servicios de iluminación y sonido, actividades culturales, deportes, mobiliario y enseres, incluso una partida que no se está usando, e infraestructuras y bienes naturales. Por tanto, yo no veo arreglar viviendas por ningún lado. Y vuelvo y repito, las que se pueden hacer, que la gente solicita, va a través de asuntos sociales. Sí, bueno, de todas formas, a través de asuntos sociales se hace, pero nosotros consideramos, además, fue una partida defendida por ustedes a una crítica por lo excesivo que había en valoraciones y peritajes, y ustedes defendían que ese dinero era necesario. Pero bueno, simplemente dejo la crítica ahí. Y en cuanto a lo que alusiona a lo que ha dicho la señora alcaldesa, que si se presentaron o no se presentaron y demás, vuelvo a decir lo mismo. Estoy convencido de que de esa partida y del dinero que hay para pagar a abogados va a salir, por ejemplo, los 18.000 euros, digo, porque es la última contratación que tenemos conocimiento. No, de la partida, vamos a ver, de los gastos jurídicos, señora alcaldesa, mire, es muy sencillo. De los gastos jurídicos, del presupuesto que hay para gastos jurídicos del ayuntamiento, es una cosa obvia, va a salir el pago a abogados del ayuntamiento. No es cierto. Entonces, ¿cómo se le va a pagar? A gastos jurídicos se le tiene que inyectar dinero porque recientemente han llegado sentencias que condenan al ayuntamiento a pagarle a particulares unas ciertas cantidades de dinero importantísimas, pleitos que se sustanciaron en el momento en el que gobernaba usted en el anterior grupo de gobierno. El ayuntamiento no se persona, al no personarse el ayuntamiento se le da la razón a aquella persona que reclamaba el dinero y ahora hay que pagarle. Lo que usted tanto le preocupa del pago a la abogada, ese pago ya está contabilizado en su partida y tramitado. Es decir, no se coge dinero de aquí para pagarle a ella, que es lo que usted intenta decir. Señora alcaldesa, es muy claro lo que intento decir. De la partida presupuestaria, no de la modificación, de la partida presupuestaria, ustedes han gastado todo el dinero pagándole a abogados que han elegido a dedo y ahora tienen que poner más dinero. ¿Sí? Que no. Eso está. Entonces, no es cierto. Es que no es cierto. 18.000 euros... Sale de valoraciones y peritajes de la partida que tiene urbanismo y que eso está contabilizado. Bueno. ¿Qué pasa? Que ¿Y eso no de sale esa... del ayuntamiento, entonces? Sí, claro que sale del ayuntamiento. Pero la modificación que hay que hacer aquí no es para pagarle a esa abogada, ni a esos asesores, ni a lo que usted comenta. Eso ya está previsto, el gasto. A pagarle a aquellas personas que por dejación de sus funciones ahora nos vemos obligados a pagar. Sí. Tiene la palabra... la portavoz del PSOE. Bueno, nosotros ante las modificaciones de crédito nos preocupa principalmente que vayan en baja las partidas de las áreas, tanto de actividades culturales como de deporte. Acabas de mencionar que el área de deporte, esta partida está en desuso. Está en desuso porque es la que se usaba para el renting de las máquinas de gimnasio y se acabó este año. Perfecto. Y me preocupa a la vez que vaya en alza la de telecomunicaciones. Entiendo que es gasto telefónico. Sí. Lo dejo ahí. Yo creo que deberían minorizar ese gasto. Se está planteando concursos, lo que pasa es que son concursos complicados, con pliegos complicados, que pueden hacer que se ahorre, pero ahora mismo llevan años haciéndolo así. Pero es brutal el gasto. Es brutal el gasto. Pero no ha sido un gasto de ahora, viene de atrás, ya le digo, se plantean concursos, pero los pliegos son bastante complicados. Pero yo entiendo que de épocas atrás mil cosas se han hecho mal, pero no lo veo coherente que me lo ponga como ejemplo. Se supone que ustedes parten de un gobierno diferente, no me ponga ejemplo las acciones anteriores, cuando ustedes representan un cambio y unas acciones normalizadas o quizás más acordes con el momento que vivimos ahora. Parece que ustedes se excusan cuando se les pide explicaciones de un gasto. Anteriormente también se hacía, y esto es el corre, vete y dile, ¿no? A mí me parece genial que reconozca y que estén emprendiendo las acciones para que ese gasto se minorice, pero señores, tengan en cuenta la situación en la que estamos y traten de minorizar todas estas facturas que al final ya cuentan, vienen del dinero de todos, los ciudadanos, o sea que ahí queda. Bien. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra?